Hablamos de la Asociación de Mujeres La Solana de Celaya y ya tenemos con nosotros a nuestras invitadas, a Olga Cañestro, presidenta de la asociación y ya veterana en estos lares radiofónicos porque nos ha visitado en muchas ocasiones. Buenas tardes, Olga, y bienvenida. Buenas tardes y gracias a vosotros por haberme invitado. Y también hoy nos visita por primera vez Matilde Fernández García, que es la tesorera de la asociación. Hola, Matilde, y también igualmente bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues os habéis acercado a los estudios de Hoy Radio Cantabria, aquí en Torrelavega, para hablarnos de todas las actividades que estáis llevando a cabo y que vais a realizar próximamente en esta asociación de Celaya, que bueno, es un no parar en ella, es una actividad frenética, constante, y no me cabe la menor duda que con todo ello dinamizáis pues toda esa zona de nuestra tierruca. Así es, Patricia. Bueno, pues Olga, ¿por dónde quieres que empecemos? Bueno, quiero destacar por la cercanía del día 8, que es el día, como sabéis, del Día Internacional de la Mujer. Quiero destacar una charla que vamos a tener en nuestro local de Celaya sobre las amas de cría pasiegas, pasado y presente. Suena muy interesante. Debido a eso, a que el Día de la Mujer es el día 8 de marzo, la charla la tendremos el día 9, por ser jueves y, bueno, es uno de los días que quizás menos gente se podría acercar a la charla. Hemos decidido que sea el día 9 de marzo a las 6:30 de la tarde. Comentarte que la ponente que va a dar esta charla es Gema Montes Pérez, profesora y documentalista del Museo de Amas de Cría de Celaya. Ah, o sea que toda una experta para disfrutar, para que nos explique, para que nos hable de la historia de estas amas de cría. Y me imagino que también hay oportunidad de abrir un, bueno, pues como una especie de coloquio, ¿no?, posterior a la charla, donde la gente, si tiene alguna curiosidad, quiere realizar alguna pregunta, puede hacerlo. Sí, sí, cómo no. Hay un coloquio posterior después de la charla, sí. Estupendo. Sí. Y esto será, repetimos el día, sí, para... Sí, el día 9 de marzo, 9 a de las marzo. 6:30 de la tarde. A las 6:30. Y vamos a recordar también, ¿dónde está vuestro local? El local está en el barrio Bustantegua de Celaya. Cerca, muy cerca, para la gente que quizás lo conozca, del Santuario Virgen de Balanuz. Buena referencia. Sí, la referencia es el santuario. Muy bien, esto el día 9. Sí, seguidamente a la charla habrá también una velada poética. Lo vamos a celebrar con unas cuantas mujeres poetisas, que ahora voy a decir sus nombres, y desde aquí les doy las gracias a todas por colaborar con nosotras, que amablemente se han prestado a esta velada. Son las siguientes: Adela Sainz, Nieves Álvarez, Dori Campos, Marisa Campo, María José Echevarría, Maribel Fernández, Rosario Gorostegui, Leire Brennan y Raquel Serdio. Desde luego que va a ser una velada súper interesante. Sí, porque son mujeres además ya con cierto renombre y reconocidas en Cantabria. Y bueno, pues tenemos la enorme suerte de poder contar con ellas ese día. Y también, a mí me vienen las preguntas así de sopetón, ya lo sabes. También si hay alguna persona que acuda como público y le guste leer poesía o que le guste escribirla y leerla, también va a poder tener también, la oportunidad, supuesto, de recitar sus poemas. Entre ellas yo. Ah, estupendo. Porque también en mis ratos también escribo. ¿Escribes poesía? También. Bueno, eres polifacética, sí, a tope, sí. Olga. Me gusta y de hecho se lo propuse a Adela, que quizás en un interín entre unas y otras poetas podríamos intervenir alguna mujer que nos gusta escribir como de manera aficionada y poder compartir con ellas la mesa. Me imagino que los chicos también están invitados. Sí, sí, por supuesto. Es el Día Internacional de la Mujer, no excluye a los hombres. Claro, o sea, sí. Cualquier hombre que le apetezca saber sobre este tema de las amas de cría o mismamente la poesía puede acudir, como no. Que se animen. Y niños incluidos. Que se animen. El arte es para todos. Exacto. Todo esto el día 9. El día 9. A partir de las 6:30. Sí. Tenemos más cositas. Sí, continuamos, porque además te veo la chuleta y son muchas cosas y hay que ir enumerándolas para que la gente vaya apuntando. Vamos a ver, el mismo día 9, también, además de esta charla y velada poética, se podrá disfrutar de una exposición que inauguramos mañana de pinturas de las alumnas del taller de pintura, en el mismo lugar, Una pequeña muestra de todo lo que vamos pintando a lo largo del curso. Y bueno, pues mi opinión está muy bien, muy, muy agradable de ver. Además, yo sé que tú también pintas. También pinto y expongo. Así que, como parto de que yo soy una ama de casa, o sea, quiero decir, no trabajo fuera de casa, nada más que en casa, tengo hijos, y igual que yo, dispongo de mi tiempo, yo creo que cualquier mujer puede hacer también esto y más. Te organizas. Solamente tienes que organizarse. El día que tengo que estar aquí, pues no hago otro tipo de cosa, pero todo es una agenda, o sea, hay que llevar una agenda y organizarse, sobre todo si a una, habrá mujeres a las que le gusten más de una actividad o dos, como es mi caso y como el de otras muchas socias que participan en varias cosas al mismo tiempo. Ajá. La exposición se inaugura mañana. Se inaugura mañana, sí. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Siempre hablamos del mismo local, el local de la Asociación La Solana. Sí. Siguiente. Bueno, pues esto es en cuanto a la cercanía de las fechas. Pero sí quiero comentar que la asociación ha puesto en marcha un curso de fotografía digital, en un principio, para adultos, que se está desarrollando en nuestros locales. Y después de la exposición de pintura, que durará todo el mes de marzo, se podrá ver las fotografías que han elaborado los alumnos del curso. O sea, haréis otra exposición con todos estos trabajos fotográficos. Con los trabajos del fotográfico, sí. Creo recordar, porque lo he leído pues en alguna información que me has pasado, que la persona que está impartiendo este taller de fotografía digital pues también tiene su peso, su renombre y su calidad profesional, ¿no? Sí, sí. Es una mujer, María de las Casas. Ella es venezolana, pero reside en Celaya desde hace unos meses, aunque de padres españoles. Y ella es diplomada en fotografía por la Universidad de Nuevo México. Uh-huh. Así que ya tiene ahí un buen currículum y desde luego eso... Es una profesional, Pues imprime calidad al curso. De todas maneras, también digo voy a destacar que todas las actividades que desarrollamos en la asociación están impartidas por profesionales. Estupendo. No, hasta ahora no tenemos gente voluntaria que, bueno, puede saber más o menos enseñar ciertas técnicas, no. Son todos profesionales. Entre ellas esta mujer fotógrafa. Y como digo, el curso de fotografía se ha iniciado con la intención de hacer cursos durante todo el año, o sea, de crear una especie de escuela, tanto para niños como para adultos. Entonces, este curso que se ha iniciado, que es Iniciación a la Fotografía Digital, tendrá una continuidad en un segundo nivel dentro de este mismo año. La verdad es que el mundo de la fotografía es apasionante. Apasionante. A mí también me gusta, pero tengo que elegir actividades y... no tienes el don de la ubicuidad de momento. No, tengo más actividades que digas, quizás me entusiasman más, claro. Pero porque también en casa tengo dos fotógrafos ya y entonces no vamos a hacer más fotógrafos. Bueno, vais dispersando un poco las distintas actividades. Sí. También voy a destacar un taller de escritura que queremos iniciar. ¡Ah, qué interesante! Para adolescentes y adultos, pues porque a veces hay personas que, bueno, a modo de aficionada, pues escribe cosas, pero no le sabe dar quizás la forma adecuada en forma de relato, de poema o de cuento incluso. Y queremos iniciar ese taller de escritura también, que estará a cargo de Adela Sainz, como no. Y lo queremos iniciar pues quizás a mediados de marzo o primeros de abril. Todas estas fechas que son... próximas, sí. Son las actividades que están por venir. Tú nos lo vas comunicando una vez que ya esté confirmada, estén confirmadas esas fechas para poder anunciarlo. Bien, cómo no. Te comento el segundo taller que también se quiere iniciar, es un taller sobre coaching, impartido también por un psicólogo, Marcos Pérez, que ya estuvo con nosotras dándonos un taller de inteligencia emocional. Pues ahora queremos dar un segundo nivel, que es a través del coaching. Vamos a comentar un poco lo que es, para que la gente... Sí. Porque a muchas personas les suena, pero no saben exactamente de qué consiste. El coaching es una manera de ayudar al alumno a aprender, no enseñarle, sino se trata de ayudar al alumno a aprender ciertas cosas. Entonces ahora, digamos, está un poco de moda la palabra coach, y coach significa entrenador personal. Entonces, bueno, pues la gente normalmente desconoce que los grandes deportistas, actores o gente que ya tiene cierto nivel en cualquiera de las materias, suelen tener un coach personal. O sea, esto es alguien que le ayuda al alumno a desarrollar todo su potencial. No es tanto de enseñar, sino desarrollar él mismo lo que tiene. Es como una especie de entrenador personal, sí, pero adaptándolo al campo en el que uno trabaje o se mueva. Si no solo en el deportivo. No, sea en el deportista o en empresas. En empresas. Sí. Efectivamente, digamos que grandes empresas tienen ya mucho unos equipos de coach preparados para sus ejecutivos y, bueno, para que se defiendan en sus campos. Que todo está en la mente, dicen. Así que bastante del potencial es mental. Bastante, entonces, pues bueno, hay entrenadores deportivos a nivel físico y también hay entrenadores, pues bueno, para la mente. Efectivamente. Pues es un taller también que queremos comenzar. Ahora mismo estábamos dando la información a las socias y a gente, por supuesto, de no socios. O sea, en la asociación participan tanto socias como no socios. O sea, cualquier persona puede tener que tenga este tipo de inquietudes, puede acercarse a la asociación. Y bueno, de forma fija, y digo fija porque no ya se han comenzado desde septiembre, te comento las actividades que tenemos: son pilates, sevillanas, yoga, pandereta, guitarra, rabel, pintura y senderismo. Y todas estas están, digamos, de manera permanente. Sí, permanente. Las estáis realizando la asociación todo el año. Sí. Y bueno, pues entre estas actividades también tenemos tiempo para exposiciones de pintura, de fotografía y en breve también proyecciones de documentales y películas. Y dentro de estas proyecciones, ¿tenéis pensado enfocarlo hacia alguna temática o dependiendo un poco cómo vaya saliendo? Quizás en un principio puede estar enfocado hacia una temática concreta, pero todavía tengo que comentarlo con la persona que me va a ayudar a realizarlo, que es Vicente Vega, el director de cortometrajes, y lo tenemos que perfilar un poquitín. También estamos abiertos a que sea cualquier otro tipo de documental en un momento determinado o que la gente incluso demande. Ajá. Podemos preguntar a la población qué es tipo de películas quiere ver o presenciar y documentales, y sobre eso podemos proyectar. Vicente Vega Cobo, que estuvo hace poco en vuestra asociación presentando el documental Cántabro se mata Ausen, ¿no? Además hubo una charla coloquio. Efectivamente, el año pasado presentó La saga del cariñoso y este año ha presentado Cántabro se mata Ausen, ¿verdad? Entonces tenemos muy buena relación con Vicente, para mí es una persona fantástica y se ha prestado a ayudarnos en este tipo de cine que vamos a proyectar. Y no sé si queda alguna cosa más por comentar de actividades que vais a realizar próximamente. No, de actividades no. Lo único que quiero también es destacar que para la gente que tenemos perfil en Facebook, que sepan que la Asociación de Mujeres Las Solanas pueden seguirla en Facebook. Con ese nombre, Asociación de Mujeres Las Solanas. Así mismo, además tenéis un logo muy bonito. Pues sí, es un logo gracias a un pintor que se llama Fausto Cañestro. Ajá. Me suena el apellido. Lo diseñó él. Ese logo lo diseñó. Pues muy bonito. Además, es una buena manera también de estar en contacto. Es el saber utilizar las redes sociales. Efectivamente. Para mí es importante, puesto que, bueno, mucha y gran parte de las socias hoy tienen sus ordenadores y su internet en casa y pueden seguir al momento muchas actividades. Entonces nos pareció adecuado que Facebook también, o sea, nos brindara esa oportunidad de estar ahí también. Que la gente mire, incluso saque ideas, comente cosas, comparta conocimientos. O se encuentre, porque a veces la manera de contactar, pues uno no sabe el teléfono, el correo, pero sin embargo vas a Facebook y buscas con el nombre y te sale. Y como esa asociación o ese grupo que estés buscando lo tenga, ahí lo encuentras. Sí. Pero sobre todo también porque compartan, mujeres o hombres, todos sus conocimientos. Hay gente que ha hecho comentarios y a mí me gusta que entren y participen y dejen sus recetas o dejan consejos, lo que ellos quieran. Que bullan las ideas. Eso es un poco la idea, sí, que esté en movimiento todo. La Asociación de Mujeres La Solana, ¿desde cuándo está en marcha, Olga? Desde septiembre del año 2006. Desde septiembre de 2006, así que este año haréis 6 años. 6 años. Los números, la verdad es que, bueno... Sí. Cantan ahí un poco, el 6 de septiembre de 2006, vais a hacer 6 años. 6 años, y con muchísimas actividades. Hemos hecho muchísimas actividades y espero seguir haciéndolas. Yo antes comentaba que suponía, por las cosas que hemos comentado en entrevistas anteriores, aquí en el programa, que sois una asociación que dinamiza, yo creo que mucho, la zona de Celaya y alrededores. Pues sí, porque en nuestra asociación participan socias de muchos, no solamente del núcleo más importante, que es el Celaya, el centro, sino de las afueras. Entonces hay gente que viene desde Esles de Cayón, desde Sarón, desde Vega, o sea, ahí ofrecemos actividades muchas actividades diferentes. O sea, digamos que nuestra asociación creo que se puede destacar por la variedad de las actividades que desarrollamos, pero porque, digamos, hay variedad de personas. Y las personas que vamos a pintura quizás no vamos a senderismo, o no vamos a ver una película, o no participamos en fotografía. Entonces, hay de todo. Hay de todo, creo que podemos atender pues a cantidad de gente diferente, uh-huh, y según las necesidades de cada uno. Este tipo de asociaciones también me parecen muy interesantes porque se ubican, como es vuestro caso, en una zona pues que no es el centro... O, digamos, bullicioso de la comunidad autónoma, que no es Torrelavega, claro, que no es Santander, es un lugar pues quizás tampoco más apartado, sí, como uh-huh, es Celaya, toda esa zona, uh-huh, y que en muchas ocasiones estos lugares están a falta de tener todas estas actividades, sí, que a la gente pues también le ayudan un poco a salir de su rutina habitual. No todo va a ser trabajar, también se necesitan pues eso, más actividades, socializar, salir, ver con, hablar con gente, intercambiar ideas. Efectivamente. Yo en esto soy muy insistente y soy muy tozuda, que y más ahora hago hincapié en estos tiempos. Quizás, digamos que la información que se llega por varios sitios es un poco temerosa, si me quieres apurar. O sea, hay gente que quizás ha cogido por las noticias la información que tiene, de pronto se piensan que, bueno, va a ocurrir algo gordo o una crisis, qué tremendo, hay que meterse otra vez en casa. Claro, nada más lejos, nada más lejos, precisamente en este momento, que eso no haga mella en nosotras. O sea, si las mujeres hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho a lo largo de la historia, a mí parece terrible que las mujeres se vuelvan a meter en casa. O sea, yo desde aquí hago un llamamiento a que un día a la semana, una hora, dos horas de hacer una actividad, a nosotras nos repercute beneficiosamente en nuestra salud y en nuestra psique. Para todo. Entonces, es bueno. A mí me parece que la gente, aún hoy, sabiendo que hay crisis, bueno, es verdad que si no hay, si el dinero no bulle mucho, pues que se hagan actividades con bajo costo, como es el caso de alguna de las nuestras, que, bueno, pues hoy en día los profesionales también se adaptan a las circunstancias y bajan quizás sus sueldos en la medida que pueden. Pero una actividad que te pueda suponer 10 euros al mes o 15, a mí me parece que son 3 cafés que te puedes tomar en el mes. Considero que es más sano acudir a cualquier, uh-huh, actividad, a cualquier asociación, sea de mujeres o sea cultural, precisamente para salir un poco de todo este meollo que se está viniendo y que mucha gente vive como inmediato, una cosa, claro, un poco negativa, claro, ¿no? La realidad no hay que negarla, la crisis, claro, está ahí, pero también, claro, hay que afrontarla. Ahí está. Y saber aprovechar las oportunidades y lo que se nos ofrece, y en este caso desde la Asociación de Mujeres La Solana, pues aportáis innumerables, bastante, actividades para todos los gustos, para todos los gustos, para intercambiar ideas, para conocer a gente, uh-huh, para estar más con la gente que queremos y que conocemos, como son los vecinos, por ejemplo, efectivamente. Los amigos, uh-huh, y que estáis haciendo una labor estupenda. Sí, yo creo que sí. Creo que la hacemos entre todas, la pues, verdad que sí. No sé si se nos queda alguna cosa más por comentar, Olga. No. Y lo más próximo, recordamos que este 9 de marzo, uh-huh, para recordar y conmemorar el Día de la Mujer, que es el 8, uh-huh, pero vosotros trasladáis, bueno, pues estos actos, sí, al día 9. Hay, bueno, se inicia mañana la exposición de pintura, que esa, uh-huh, está en vuestro local. Sí. Y recuérdanos lo que va a haber, todo lo que va a haber el día 9, de el nuevo. El día 9 es la charla sobre amas de cría pasiegas, pasado y presente, a cargo de Gema Montes Pérez. Y seguidamente una velada poética a cargo de 9 mujeres poetas de Cantabria. Estupendo, pues que, o sea que están invitados, están todos invitados, los que quieran todos, participar. Todos, adultos y niños. Muy bien. ¿Eh? Pues Olga, como siempre, ha sido un placer el tenerte aquí. Por supuesto no va a ser la última, seguimos en contacto y esto es un no parar, como decía al principio. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo el equipo y gracias una vez más por invitarme y darme la oportunidad de al menos animar un poco a los oyentes que nos estén en este momento escuchando. Claro que sí, eso siempre. Y también damos las gracias a Matilde Fernández García, que es la tesorera de la asociación. Matilde, muchas gracias a vosotros. Que estás invitada también para la próxima cita. De acuerdo. Muy bien, pues Olga Cañestro es la presidenta, Matilde Fernández García es la tesorera, uh-huh, y a las dos de nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. I'm